Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nada se compara con la sensación de sentirte cómodo dentro de tu propio cuerpo. Si bien la vida nos ofrece muchas otras fuentes de satisfacción, el sentir que la disciplina que te has autoimpuesto en realidad es un acto de amor por ti mismo es insuperable. ¿Qué ayuda a bajar de peso? Para bajar de peso, además de lo que el sentido común nos dicta, como dejar de consumir azúcar en todas sus formas, trigo en todas sus presentaciones y demás, hay algo que en lo personal acabo de descubrir que ayuda mucho a reducir de peso y de talla. El aceite de coco. ¿Sí? El aceite de coco. Suena increíble, ¿verdad? Te comparto. Después de investigar sobre el tema, me doy cuenta de que consumirlo es un regalo para tu organismo y por ello se considera un superalimento. A continuación, algunos de sus beneficios. Primero, proporciona mayor energía y vitalidad. Lo anterior da como resultado una mayor quema de grasa, debido a que el aceite de coco es el único alimento que contiene altas cantidades de una serie de ácidos grasos de cadena media que, de acuerdo a los estudios, proporcionan al cuerpo, en un promedio de 24 horas, tanto como un 5% más de energía. Además, contrario a otro tipo de grasas, esta se envía directo al hígado, donde se convierte en energía y acelera el sistema metabólico. Esto, a largo plazo, lleva a una pérdida de peso considerable. Además, estimula la función tiroidea, la absorción de vitaminas, minerales y aminoácidos, lo que ayuda a la salud en general. 2. Reduce el apetito de manera significativa. En un estudio que se realizó en 2009 y publicado en PubMed.gov, se le administró a 6 personas sanas diversas cantidades de estos ácidos grasos de cadena media que contiene el aceite de coco. Aquellos que ingirieron mayor cantidad consumieron un promedio de 256 menos calorías al día. Tercero, ayuda a bajar de peso. Dado a que el aceite de coco reduce el apetito y ayuda a quemar la grasa, por ende ayuda a bajar de peso, en especial la del abdomen, que se considera peligrosa. En otro estudio que se publicó en el mismo medio, reveló que se eligieron a 40 mujeres obesas que se dividieron en 2 grupos. Durante 12 semanas, a un grupo se les administró una cucharada del aceite de coco y al otro de soya. Las primeras redujeron la circunferencia de su cintura de manera importante, mientras que las otras no. Asimismo, la grasa en el aceite de coco desencadena la liberación de una hormona llamada colecistoquinina, que ayuda a mover el alimento por el tracto digestivo y hace que sea el último nutriente que se digiera y salga del estómago. Esto proporciona una sensación de satisfacción duradera después de comer. 4. Mata bacterias, virus y hongos. Esto gracias al ácido láurico, que el aceite de coco contiene en altas cantidades, que además de subir el colesterol bueno, el HDL, es un excelente antibactericida para patógenos peligrosos para la salud. Y por último, no se oxida al calentarlo. Este es el único aceite que al calentarse se mantiene estable y aguanta temperaturas muy altas sin que se altere. Por lo tanto, es la mejor alternativa sobre otros aceites para cocinar. Cabe añadir que el aceite de coco debe de ser orgánico, virgen y consumirse con moderación. En verdad, te lo recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.